Sí. Hola. Hola. Somos Ana Gerando. ¿Habéis quedado? Contigo. Fuimos para hacer una pregunta que cómo lo habéis pasado en el día y la paz. Ah, es Alejandro. Es así de Alejandro. Pero es que ahora mismo Alejandro no está. Se ha tenido que ir a otra cosa. Ah. Ya sigue aquí. Hacemos muchas cosas. Acompañamos a familias para cuando tienen que hacer gestiones a través del ordenador. Las DAI, ¿no? Sí. Y luego estamos también en otro proyecto que acompañamos para mediaciones en salud. Por ejemplo, cuando tengo que ir a un especialista y no tengo muy claro ni qué tengo que hacer ni con quién tengo que hablar, pues acompañamos. Acompañamos también cuando tienes problemas con la vivienda. También, pues, para cuando tiene que hacer gestiones, o que un abogado me explique por qué me han puesto esto, ¿no? O cómo tengo que pedir un bono social. Acompañamos también para búsquedas de empleo, para hacer el currículum, cuando no tengo claro en qué quiero trabajar, para que me orienten un poquito según lo que me gusta y lo que no me gusta, qué posibilidades hay. Aquí ha venido mi hermana, que hace ¿qué hacemos? Juego. Ahora mismo, no. Hacemos en un proyecto que se llama Proinfancia. Trabajamos con familias y hacemos juegos en familia. Escuchamos mucho y en función de lo que la gente pide y necesita, pues les acompañamos. Sobre todo acompañamos, ¿sabes? Preferimos no decir cómo tiene que hacer cada uno las cosas, cada uno lo hace a su manera.